Noticias y toda la actualidad local en San Lorenzo a las 10. En línea de comunicación, el director general del Hospital General de San Lorenzo, Lucio Aguilera. Doctor, buen día. Buen día, Gustavo, a vos y toda tu audiencia. Primero, expresarte mi alegría por las mejoras del hospital. Esto supone también una gestión tuya, así que, primeramente, felicitarte por ello. Muchas gracias, Gustavo. Es la idea de seguir mejorando siempre para dar una mejor atención a los usuarios que acuden. Bien, nos gustaría que puedas realizarnos un recuento sobre las mejoras que se han introducido en esta gestión tuya. Y bueno, el año pasado, en diciembre, inauguramos el nuevo servicio de urgencia cirugía, que es una refacción con mayor capacidad para absorber a pacientes, era tanto internado como en la parte de consultorios. También se renovó totalmente la parte de laboratorio. Tenemos un laboratorio nuevo, totalmente equipado. Este laboratorio estaba funcionando en forma temporal en otra parte del hospital. Y también nuestro servicio de farmacias. Cambiamos un local totalmente nuevo, con más capacidad de atención al usuario, con sala de espera, con llamado informatizado, ¿verdad? Todo digitalizado, tanto para las entregas. Implementamos el sistema de GIS en todo el hospital. Estaba funcionando cuando asumimos en un 40%, ahora estamos en un 100%. Todo, inclusive las terapias ya están funcionando. El sistema de GIS es un sistema informatizado donde se cargan todos los datos del paciente, todas absolutamente las indicaciones, y con eso se retira de la farmacia, ¿verdad? Sí, es más o menos al estilo así de IPS, te diría, fácil para entender. Uh-huh. Y bueno, y ahora el centro de diagnóstico que se pudo inaugurar, en realidad fue el funcionamiento de sí, ya hace más de un mes prácticamente que está funcionando el centro de diagnóstico, ¿verdad? Un centro de diagnóstico que tiene mucho equipamiento de última generación, equipo de alta gama y una estructura nueva. Ese sí fue una estructura totalmente nueva, es tercerizada, se hizo un llamado y bueno, la empresa que ganó, ¿verdad? Algo totalmente de costo. La estructura, ¿verdad? 2.000 metros cuadrados, ¿no? Equipamientos, tal como te dije, todos ellos se encargaron de la compra, mantenimiento del equipo y la contratación de recursos humanos. Uh-huh. Interesante. En un corto tiempo, qué mucha inversión, doctor. ¿Por qué esa atención a San Lorenzo? Si podrías explicarnos un poco eso. Porque nos llama la atención que nuestra ciudad sea, para mí, bendecida con esto, por nuestra gente, ya sabes, Nedita. Y son proyectos que tenemos, llevamos y peleamos a nivel central, y gracias a Dios tenemos el apoyo total de la ministra, una persona que tuve el gusto de trabajar en mi dirección anterior, estando ella como viceministra. Uh-huh. Entonces, el apoyo a nivel central. Y bueno, ahí con nuestro proyecto, y es la única forma, ¿no? Decía la ministra que aquí no hay costo para el paciente, todo está cubierto por el Ministerio de Salud. ¿Eso significa que cualquier ciudadano que vaya a la gestión no se le cobra nada? Absolutamente. Es un contrato de 5 años. Seguramente se va a renovar a los 5 años, pero todo ese tiempo está todo el ministerio, absorbe todos los estudios que venga, acuden de otros centros asistenciales relacionados al ministerio, inclusive del hospital de clínica estamos absorbiendo pacientes, del hospital de policía, del hospital militar. Entonces solamente IPS no estamos absorbiendo ahora, prácticamente después todos los sanatorios, inclusive privados, se hace una transcripción de los, se hace una consulta y una transcripción, ¿verdad? Cualquier un formato para hacer el pedido, entonces se está absorbiendo todo lo que se puede, ¿verdad? O sea, cubre todo el sistema nacional de salud del país, a excepción de IPS. Ok. Ahora, ¿qué tipos de estudio cubre el Centro de Diagnóstico por Imágenes? Y tenemos un resonador, ¿verdad? El resonancia magnética, el simple contrastada, dos tomógrafos, simple y contrastadas, equipo de rayos X panorámico, que es el primero que tiene el ministerio a nivel país, equipo de ecografía, ecocardio, densitometría ósea, dos equipos, mamografía, dos equipos, la parte cardiovascular, como te dije, ecocardio, mapa, holter, es decir, es bastante complejo, uh-huh, la parte de imágenes para diagnósticos. ¿Cuántos estudios aproximadamente se puede realizar? Es decir, ¿cuál es la capacidad en ese sentido del centro? Me comentó el que ellos tienen la capacidad de sobre hasta 1000 pacientes por día. En el primer mes que se habilitó, a mediados del mes de marzo hasta fines de marzo, se realizó 2000 estudios, y este abril, lo que va hasta la fecha de ayer, ya iban por 12000 estudios. Sí. Es decir, prácticamente 14000 estudios se realizaron en estos dos meses, ¿verdad? A 8000 pacientes. No sé. Tienes que tener en cuenta que hay pacientes que se hacen dos o tres estudios, inclusive, en una vez, ¿verdad? No sé si para mí nomás es mucho, pero me sorprende la cantidad, doctor. Sí, impresionante. Tenemos que vienen de todo el departamento central, vienen pacientes de todo, inclusive cordillera, ¿verdad? También clínica, absorben muchísimo. Así es. ¿Esto funciona las 24 horas o a la mañana y a la tarde nomás? Hasta las 18 horas, ¿verdad? Básicamente hay también atención de urgencia, eso se va a ir incrementando según la necesidad, ¿verdad? Pero en un corto tiempo funciona 24 horas, 7 días. Sí, señor. Por último, doctor, agradeciéndote una vez más la atención, sabemos que estás con una pequeña disfonía, estamos los dos prácticamente de la misma forma, este tiempo está entrando duro. La visita de Santiago Peña fue sorpresiva, dicen, doctor, o vos ya sabías esto, ¿cómo es? Sí, prácticamente yo te diría, fue una visita sorpresiva. Yo me enteré en el transcurso de la mañana, me avisó la gente de gabinete del nivel central, y que también acudiría a la ministra, ¿verdad? Tal vez así que ese día la ministra apareció por lo menos un 20, 30 minutos antes, y después vino apareciendo el presidente con su comitiva, ¿verdad? Y la invitación se hizo todo a nivel de presidencia, ¿verdad? No manejamos nosotros ni gabinete de ministerio. Sí, eso es tu pregunta, ¿verdad? Más o menos ya estoy sabiendo por dónde quieres llegar. Ya te conozco, Gustavo. No, se entiende, y importante también que quede el testimonio para algunos colegas que me expresaron su molestia al respecto. Luego le di esa explicación que precisamente me habías dado en privado. Sí, así es. Le pedí la disculpa correspondiente. Uno de tus colegas me reclamaron eso, ¿verdad? Y yo recibí las órdenes pertinentes de gabinete que no tenía que hacer ningún tipo de invitación, que ni siquiera ellos están autorizados, que durante presidencia iba a hacer las invitaciones correspondientes a las autoridades locales que ellos les parezcan, ¿verdad? Uh-huh. Por último, doctor, y con esto sí, ya te dejo, ¿cuál es tu relacionamiento con el intendente Felipe Salomón? ¿Hay una comunicación fluida, teléfono cortado? ¿Cómo está eso? Absolutamente, muy buena relación con el intendente. Tal es así, vos sabés que tenemos nuestro consejo local de salud, el cual está al frente de la Sofía Ramos, que nos está ayudando mucho. Necesitamos equipos de pesado de limpieza, trabajamos la gente de urbanidad, No tenemos ningún tipo de inconveniente para trabajar con la municipalidad, y al contrario, el agradecimiento al intendente siempre está apoyando al hospital desde donde se pueda, ¿verdad? Me alegra saber eso, doctor, ya que la misma refuerza la presencia de salud. No sé si te gustaría agregar algo más a todo lo que hemos conversado. Y más para reiterar, estamos ya iniciando nuestra campaña de vacunación. Funciona de las 7 de la mañana hasta las 18 horas. Todos los días, inclusive los domingos, para la gente que trabaja entre semana. Aprovechar, ya se está acercando el invierno, ya están viendo cuadros respiratorios, ya tenemos la vacuna contra la influenza, por favor, si también puede ayudarnos, eso, Gustavo, para difundir. Sí, señor. Y bueno, en nuestro centro de diagnóstico le esperamos a todos con los brazos abiertos, y esto va a ser algo muy útil, no solamente para los artesanos, sino para toda la comunidad del departamento central, nuestro nuevo centro de diagnóstico. Genial, vamos a estar reiterando eso, y nuevamente felicitarte por toda esta gestión, y seguimos siempre pendiente de las noticias que vayan a generar desde nuestro querido hospital. Buena jornada, doctor. Igual para vos, y gracias a vos, como siempre, a la hora, me ha gustado. Buenos días para tu audiencia. Gracias. Juan Lucio Aguilera. Noticias y toda la actualidad local. En San Lorenzo a las 10:00.